Vamos allá. Yo vengo. En la mirilla de Castilla a Villa, mandó mil trillas. La CIA, pero es que esos motherfuckers no me pillan. Sentilla buscando info para saber a dónde yo vivo. Me esquivo de las alas para así es que sobrevivo. En esta ruta hay que correrse la chance y rezar por suerte. La muerte cose todos los días, o si espero verte allá en el cielo, donde los ángeles lloran de alegría. Pero hasta el momento sigo martillando aquí en la mía. Es que esta vida está cabrona y esta guerra no es en broma. Mi vaquero en zona llega de Brooklyn hasta Oklahoma. Mil maromas, tanto riesgo me he tirado para estar parado. Y ahora que estoy contando chavos, y encargado, me paro en la mía, tú me conoces. Evita el roce, si no quieres amanecer con dos a nombre José. A.K.A. Cos, cuide la K.O. The Buddhist Family, te vas en viaje y te lo estreo. Regreso a ti, no se buscan nada conmigo. Preguntan la luz de mi corillo, yo por eso vivo. Escribo y alimento los míos, no te metas en mi camino. Debe el mal, no se buscan nada conmigo. Preguntan la luz de mi corillo, yo por eso vivo. Otro día con cabecilla, Pavilla está en la sangre de corazón y de cría. Usted es la suya, yo en la mía. Si hay problema, coge vía y te desvía. Huir para allá afuera es lo que esto se enfría. Esta gente que tumbarle el baile, corre como puta cuando suelte los rock bailes. My brother, tú sabes cómo se hace en el este que hable mierda que tira para adelante pa' y te lo demuestre. Dame la mente adelante, que estoy dando palos como Clemente. Y no lo pienso dos veces para sacarte la condicional de la frente. Un delincuente en esto, el más cabrón desde hace tiempo. Y los que me han traicionado, pues por mí que estén todos muertos. Serie 5 cuenta loca, la corte en la cintura y con un pasturro en la boca, sin camisa y con una plaga de loca o en diamantes. Y dado una cubana, tú sabes que vine y cante. Estos tíos no se buscan nada conmigo. Pregunta la luz de mi corillo, yo por eso vivo. Escribo y alimento los míos, no te metas en mi camino. Debe el mal, no se buscan nada conmigo. Pregunta la luz de mi corillo, yo por eso vivo. En el este todos me quieran, pero como siempre hay dos o tres que prefieren que muera y se me caiga mi ranking encima por ser humilde. Pregunte por tu barrio y todos dicen que tú no sirves, nega. Busca tu flow y tíralo contra el mío. Mejor yo busco la 30 y bajo pa' tu caserío. Soy de Huma, la ciudad que gris, cuerpo a la bruma. La cuna de maleantes, si ahora subo como espuma. Con Puyuela, va leyenda como Nelson Mandela. La calle truena porque un nuevo artista se revela. Esto pa'l Buddhist motherfucking family. Who wanna battle me? Yo corro por el crimen. So this nigga wanna battle. Estos cabrones quieren que caiga y no pienso irme. No te sirve tu fake y si te pones bruto muere. Humilde de corazón por el castillo si tú quieres. Mere cómo se asoman las plásticas por el BM. Hay tácticas para hacer que la automática no suene ni resume. Te hundes tú mismo cuando me tiras. A mira de un cantante que en el micrófono suspira. Cosculluela, la vieja escuela dice que soy nuevo. La nueva escuela saben que a todos.